caer justamente en esta palabra, en ambiente, pero nos vamos para la localidad de La Calera, porque suceden irregularidades allá, Cari. Sí, así es. Bueno, tenemos ya del otro lado de la línea Fernando Rambaldi, el concejal de La Calera por Encuentro Vecinal, quien denunció que se estaba tirando basura en un predio no habilitado de la ciudad. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? Buenos días. Bueno, antes que nada, Fer, gracias por hacerte este tiempo y dialogar con Radio Nexo. Queremos conocer un poquito más sobre esta denuncia que hiciste, porque la verdad que tiene una gravedad inmensa, y más teniendo en cuenta todo lo que está pasando con nuestro medio ambiente, ¿no? Sí, sin duda. Es grave y a nosotros nos sorprendió bastante. Aunque en el marco de cómo se está tratando la cuestión ambiental acá en la ciudad de La Calera, no es algo nuevo. Uh-huh. Hace aproximadamente un mes y medio nos llega la información de que el municipio estaba justamente tirando la basura domiciliaria en un predio a 400 metros de la ruta, del ingreso a La Calera, uh-huh, enmarcado en lo que es una reserva natural, que solamente estaba habilitado para arrojar podas. Uh-huh. Es muy importante tener en cuenta que en La Calera no existen predios habilitados para arrojar basura domiciliaria. Claro. Así que bueno, nosotros inmediatamente esa misma tarde, con parte del equipo, nos llegamos al lugar, al predio. Es de muy fácil y sencillo acceso el lugar, y pudimos contactar, incluso tengo los videos de los camiones compactados, los mismos que pasan a buscarte la basura a tu casa. Sí. Se iban directamente a este predio, ingresaban con la basura y salían con la caja vacía. Desde afuera es muy difícil poder ver lo que está pasando dentro del predio, porque este predio es un viejo socavón, una vieja cantera. Calera es una zona de cantera que queda un poco oculta entre las sierras. Entonces, de afuera es imposible verlo, y obviamente cuando hablamos con los empleados, por miedo a que los persigan y demás, no nos dejaron ingresar. ¿Qué hicimos entonces? Al día siguiente, a primera hora, contratamos un dron, nos fuimos al lugar, y ahí, bueno, pudimos constatar lo que sospechábamos y la información que nos habían pasado. Uh-huh. Primero vale destacar que, evidentemente, algunos de los empleados que nos vieron ahí dieron aviso al municipio, habrá sido el intendente, porque cuando íbamos llegando el día siguiente con el chico del dron, había cuatro camiones con una boca que recogían tierra de las inmediaciones e ingresaban al predio. Y cuando sacamos el dron y lo ponemos a firmas, descubrimos que efectivamente habían contratado además una retropala. De arriba se veían las toneladas de basura, le descargaban los camiones de tierra y escombros, y la retropala lo iban tapando para tratar de esconder la chanchada que estaban haciendo. La verdad que sorprendidos nosotros, bueno, imagino que han tenido posibilidad de ver los videos de todo lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. ¿Pudiste averiguar por qué estaban realizando esta acción en este lugar? ¿A qué se debe, bueno, que el municipio haya tomado también la decisión de tirar la basura en un lugar prohibido, básicamente? Sí, no, una decisión que es un delito, además, más allá del daño ambiental gravísimo que genera, que es un delito. Mira, el motivo que nosotros sospechamos, pero que no tenemos la plena confirmación, por lo menos de parte del municipio, es que tienen rotos los camiones batea con los que se hace la transferencia. Uh-huh. Te explico rápidamente cómo es el sistema. En la mayoría de las ciudades, los camiones compactadores recogen la basura domiciliaria, la llevan a una planta de transferencia, que aquí en la ciudad de La Calera está en el barrio de La Campana, en donde descargan, y en ese mismo lugar se cargan a camiones bateas, que son tienen un acoplado enorme, y de ahí la basura se lleva a alguno de los predios autorizados en provincia, en lo que era Bower, ahora generalmente Piedras Blancas y demás. Las dos teorías que tenemos, una, que no pagaron el canon, y la otra, que es la más firme, es que efectivamente los camiones bateas estaban rotos. Nosotros, uh-huh, fuimos a la planta de transferencia, vimos las montañas de basura también en ese mismo lugar, y uno de los camiones bateas que estaban siendo reparados. Y los mismos empleados nos confirmaron eso. El pedido de informe nunca lo respondió el ejecutivo, así que nosotros presumimos que el problema pasa por ahí. O sea, a ver, básicamente, se les rompieron los camiones bateas para hacer la transferencia de basura y no tuvieron mejor idea que llevar la basura domiciliaria a un predio que esté en el medio de una reserva natural, con lo que eso significa. Y para, como frutilla del postre, como sabían que nosotros nos enteramos, fueron a tratar de tapar la evidencia contratando camiones y una retropala para ponerle tierra encima. Es increíble, ¿no? Parece de película. Pero bueno, es así como manejan las cosas acá en La Calera, Karina. Preguntarte, ¿no? Porque, digo, si son capaces o van a controlar este tipo de palas para tapar un daño que están realizando, ¿por qué no contratar en todo caso algún camión batea? Me imagino, ¿no? Hablo también un poco de la ignorancia, corregime vos, Fernando, para poder transferir justamente esta basura a las plantas habilitadas. Mira, vos estás hablando desde el sentido común. Uh-huh. Y una de las cosas que he comprobado en mi efímera carrera política, pues yo en realidad soy docente, hace 3 años que estoy como concejal, es que justamente lo que falta en las gestiones, y acá en La Calera ni hablar, es sentido común. Cuando uno piensa en gestión, cuando uno piensa en políticas de Estado, cuando uno piensa en soluciones frente a problemas que muchas veces se resuelven únicamente con sentido común, acá pasa justamente lo contrario. Te pongo un ejemplo rápido. Este modus operandi de que sea el Estado municipal el que te cobra un impuesto para ser después el mismo que contamina, uh-huh, en el caso de tirar la basura en un predio no habilitado, con lo que eso significa, porque ahí por percolación llueve, va las naftas, va el río que está a 300 metros, es un desastre. Uh-huh. Es la misma, el mismo modus operandi que tienen con el tratamiento de los líquidos cloacales, que también está a cargo del municipio. ¿Por qué? Nosotros tenemos realizado una denuncia penal y ya presentamos un amparo ambiental que fue aceptado, porque el municipio que cobra un impuesto para tratamiento de líquidos cloacales lo lleva hasta la planta de tratamiento que está en el límite con Saldan y directamente te los tira al río Suquía. Sí, sí, sí. Y ya lo han aceptado. Es la misma metodología. El municipio te cobra para contaminar con los líquidos cloacales y ahora con la basura. Es de terror. Entonces no hay sentido común. No resisten un análisis en lo que hace a gestión. Fer, preguntarte, ¿no? Porque, bueno, con esto del tratamiento de los líquidos cloacales, que acabas de decir que hay una denuncia, me imagino que debería actuar el gobierno de la provincia de Córdoba frente a esto. ¿En qué quedó esta denuncia? La pregunta está muy buena, porque es una de las cosas que generalmente te preguntan los vecinos. ¿Cuál es la responsabilidad? La responsabilidad primera es del municipio, pero también, al ser una cuestión ambiental, hay responsabilidad de la provincia. En el tema de los volcamientos de líquidos cloacales, el juez sentó en el mismo banquillo de los acusados a la municipalidad y a la provincia, y los dos terminan como responsables. Ahora estamos nosotros como creyentes particulares y esperamos que el año que viene, cuando se abra la feria, avance este tema. A ver, del intendente para abajo les van a terminar pintando los dedos por este tema. Y vamos a ir por el mismo camino con el tema de la basura, porque es tan grave como la cuestión del volcamiento de líquidos cloacales. Nosotros ya realizamos una denuncia en Policía Ambiental. Lamentablemente, Policía Ambiental, como muchos de los organismos del Estado, Karina, usted lo sabe muy bien, suelen responder no tanto a los objetivos que tienen como institución, sino a los objetivos que le bajan de arriba. Entonces, se ha hecho la denuncia en Policía Ambiental. A la fecha no hemos logrado que nos den el acta de constatación de todo esto. O sea, la basura está ahí, está enterrada. Hay que ir, hay que abrir y hay que constatar el delito. Y vamos a presentar la denuncia penal, como hicimos también en su momento con el volcamiento de líquidos cloacales. Y ahí es que la justicia, todo el tema y avances, es algo que nos excede a nosotros por la división de poderes, ¿no? Pero lo vamos a hacer, sin lugar a dudas. La tenemos casi cocinada, la denuncia penal. También preguntarte, porque tampoco sirve de nada que se haga una denuncia, que se multe el municipio y demás, si no se presenta un plan para justamente tratar estos temas tan importantes, sobre todo para el medio ambiente y de contaminación directa hacia los vecinos. Digo, ¿cuál es la solución, y esto por fuera del municipio, ¿no? ¿Cuál es la solución que vos crees que se le puede dar a, sobre todo el tema de los líquidos cloacales? Porque la otra es muy sencilla. Alquilás, si tenés las máquinas rotas o los camiones rotos, alquilás uno y transportás la basura donde debería ser. Pero con el resto, con los líquidos cloacales, ¿no hay hay cloacas en alguna parte de La Calera o todavía no? ¿Cómo? Contanos un poquito. Calera tiene una parte de la ciudad con cloacas. Calera ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 15 años, sobre todo en lo que hace barrios cerrados. Y los barrios cerrados generalmente se le exige tener final de olas con cloacas. tema es que la parte privada ha cumplido con lo suyo y la parte pública, para variar, siempre viene atrasado 5, 10 o 20 años. ¿Qué quiere decir? Que los barrios cerrados hicieron sus cloacas, pero han demorado mucho en conectarse a la red troncal, porque generalmente las troncales no estaban hechas. Entonces, la ciudad de La Calera, que debe tener aproximadamente un 30% de la ciudad con cloacas, que hoy está construyendo más cloacas, el centro de La Calera no tenía cloacas, lo están terminando de hacer ahora. Para que te dé una idea, en sí, pleno siglo XXI, una ciudad de 50.000 habitantes, después de 20 años de peronismo, recién ahora ponen plata para cloacas. Entre paréntesis, endeudaron en dólares, pero bueno, tema aparte. Bueno, sí. ¿Cómo se soluciona esto? Terminando las obras de cloacas y haciendo que la planta depuradora que maneja el municipio, que está en la otra banda, funcione. Porque el problema pasa porque no funcionaba la planta depuradora, que ya está construida desde hace 6 a 7 años. Se robaban hasta el cloro, Karina, aunque no lo creas. Se robaban hasta el cloro y devolvían los líquidos cloacales sin clorar al río Suquía, ¿no? Que después va por Capital y que llega a la reserva, al Parque Nacional en Senusa. Por eso la causa por la que estamos pidiendo que sea imputado el intendente y sus funcionarios, lo vamos a llevar al Foro Federal. Porque el Parque Nacional en Senusa también está compartido con Santiago. Hasta esa instancia no vamos a parar, porque es como que los delitos ambientales terminan quedando en el aire. Bueno, al fin de cuentas, no es tan grave, pasó aquello. Crece el río Suquía porque vienen las lluvias y desaparece la contaminación. No, no es así. No es así, son delitos y ya fueron realizados. Así que vamos a ir por esa vía. Qué paradoja en la ciudad de La Calera, ¿no? Porque estamos hablando de contaminación por líquidos cloacales, pero al mismo tiempo, con esta mega obra que pretende terminar el gobierno provincial, ¿no? Donde finalmente, con obviamente los cloacas realizadas en los distintos puntos de Sierras Chicas, terminarían en La Calera para darle un final tratamiento. Todos los líquidos cloacales. Me resulta paradójico, ¿no? Porque te voy a repetir, hablas del sentido común, que no lo tienen. Van a traer todos los líquidos cloacales de Sierras Chicas, río arriba, creo que son 11 plantas elevadoras que tienen que recibir los líquidos cloacales, bombearla río arriba para que lleguen hasta La Calera. Hoy se está construyendo una segunda planta de tratamiento de líquidos enorme, está avanzada la obra, la tiene Super Cemento. Están construyendo los troncales que vienen por el costado del río desde Saldan. Ahora la pregunta mía, si hace 6 años la única planta de tratamiento de líquidos cloacales que está en otra banda tira los líquidos sin tratar, casi el 100% del tiempo. Lo hemos comprobado con exámenes de laboratorio que pagamos nosotros, ¿no? Esto no es una suposición, no es solamente por el olor y por ver la caca flotando en el río. Es una realidad. ¿Qué va a pasar cuando se conecten los 70.000, 80.000 o 250.000 que se esperan que a futuro se conecten? Y cuando llegue toda esa materia fecal a la planta de la otra banda en La Calera. Mirá, nosotros tenemos... Hay un barrio ahí, justamente debajo de la planta depuradora, donde salen los líquidos cloacales, y hay 5 o 6 campos famosos. Son los campos más cercanos que tienen en Sierras Chicas la ciudad de Córdoba. Pasan miles, pero estoy hablando de 5, 6, 7 mil personas por fin de semana. Toda esa gente hoy por hoy se está bañando en un río Suquía que es un caldo de materia fecal. No, increíble. ¿Pensás que han puesto algún cartel? Que le han advertido a la gente. Estamos, bueno, parte de los creyentes son los vecinos, los dueños de los campings, porque están arriesgando el negocio y ven cómo los turistas llegan y le tienen que advertir, no se metan en el río porque está contaminado. Es terrible, es terrible. Pasa que te tapan con anuncios, que la planta, que las sierras chicas, que el troncal. La realidad es la que vive la gente. La realidad es el ambiente. Lo están destruyendo. Fer, bueno, te agradecemos enormemente este rato con Radio Nexo. Van a ser temas que, por supuesto, vamos a seguir conversando y siguiendo de cerca qué va a pasar, ¿no? Con esta contaminación que está teniendo en estos momentos La Calera. Así que, bueno, te agradecemos por acercarnos todo esto. Bueno, Karina, muchas gracias a ustedes por la nota. Ojalá que el gobierno de los Rufael, este lugar que se ha transformado en un feudo, finalmente se destape la olla y la gente vea y sepa lo que está ocurriendo. Y les agradezco realmente por visibilizar este tipo de problemáticas. Muchas gracias. Gracias a vos, te mandamos un abrazo. Hasta luego. Bueno, hasta allí las palabras de Fernando Rambaldi, el exconcejal de La Calera por Encuentro Vecinal, denunciando abiertamente en un primer momento la tirada de basura a un lugar dentro de La Calera que no está habilitado para contener residuos domiciliarios y que además es una zona roja considerada reserva, donde antes funcionaba una cantera. Hay sospechas de que tiene que ver con que bueno, los camiones bateas, que son los que transfieren la basura, estaba rota, pero hay evidencias de que realmente es lo que estaban haciendo, estaban tirando basura domiciliaria en un predio no habilitado dentro de la misma ciudad. Digo, si vas a alquilar después un camión o una... ¿Cómo se llama, Tucu? A ver si me ayudás. Los que tapan. Esas máquinas... Bueno, la pala, ponele. Si vas a contratar eso para tapar el desastre que estás haciendo, ¿por qué no contratar para justamente hacer la transferencia al lugar que corresponde de estos residuos? Y por el otro lado, algo que no teníamos conocimiento así, es esta contaminación al río Suquía de líquidos cloacales que está realizando la Municipalidad de La Calera. Según dice Fernando, que ya hay una denuncia penal y que están esperando que vuelva la feria judicial para justamente tratar estos temas y ver qué va a pasar. A priori, por lo que nos comentó, en esta denuncia penal está como imputado la Municipalidad de La Calera y también el gobierno provincial. Vamos a ver qué pasa, pero la verdad que ambas cosas son de una gravedad ambiental inmensurable. 6 minutos de las 11, nos quedamos hasta las 13, te acompañamos. Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en la nube. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado. Para continuar, el tiempo junto a ti es algo que no entienden. Valoro todo eso que es amor. La vida para mí regala esos momentos, vivirlo tan intenso sin dolor. Y si todos tienen a alguien más, lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más y para mí eres perfecta. Whoa.